primera bienalte, segunda bienalte, tercera bienalte, 45 Salón Nacional. ¿Dónde te estás poniendo tú? ¡San Paulo! ¿Dónde te estás poniendo tú? ¡Corea! ¿Dónde te estás poniendo tú? ¡Millón! La improvisación como baluarte con el estancamiento. El recurso de la feminidad como resistencia ante lo patriarcal. El bailarín como insurgente. Entrega el baile como una ofrenda. Afila tus cuchillos. El poder se puede entrenar. Olvídate de la diferencia entre bailar y moverte. Deja que la música dirija tu movimiento. Cuenta una historia con tus manos. Imita y luego crea. Crea algo a partir de la nada. Convierte el cuerpo en algo más que el lugar de deseo de otra persona. Piensa en aquellos que han bailado este baile antes que tú. Deja que las tareas diarias sean baile y haz del baile una tarea diaria. Lucha por existir como un ser completo. Nuestro lenguaje no está roto ni tampoco lo está nuestro movimiento. Hallar fuerza en lo mundano nos puede sustentar. Que los muertos no pueden dormir en nosotros mientras bailamos. Que amar y luchar son procesos recíprocos. Somos unos desviados y ahí radica nuestro poder. Ha! Hola a nuestros oyentes, estamos otra vez aquí AT Radio transmitiendo desde el 45 Salón Nacional, desde las instalaciones del IA. Hoy estamos con House of Tupamaras. Es lo que escuchamos al principio, es un poco el manifiesto de Remiendo en la voz de Lady Hunter. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Nos acompaña en la mesa Roberto Anchoa, María Isabel. Hola. Oli. ¿Y quién les habla? Eddie. Hoy Poquedi. Solo por hoy. Cocoro. Coco Eddie. Lady, contanos qué estábamos escuchando y de qué va el manifiesto un poquito. Bueno, listo. La canción que con la que abrimos fue My Q. Se llama The Head Up. My Q es, por decirlo así, es uno de los DJs como más reconocidos en toda la escena del ballroom y del voguing. Pues hoy precisamente la invitación está a hablar un poco como de los sonidos dentro del voguing. Entonces quise como traer ciertos exponentes que, digamos, que si hablamos con personas de la escena ballroom o que practican voguing, pues estos nombres o este tipo de tracks que vamos a escuchar, de pronto meto algunos que me gustan específicamente a mí, pero son nombres que todos los conocemos precisamente por esa trascendencia que tiene en la cultura ballroom. Entonces My Q es precisamente uno de los DJs y compositores o productores que vigentes que la escena voguing tiene muy en cuenta para bailar y para estar dentro de los ballrooms y dentro de los campeonatos, que pues más adelante estaremos hablando un poco como en esos detalles, explicando qué es el voguing y en qué contextos aparece este baile, este sonido, ¿no? Perfecto, nosotros estamos muy ansiosos por escuchar y descubrir un poquito más de esto, porque tenemos un amor profundo por las Tupamaras. Amamos a las Tupamaras. Loving. Es una declaración de amor. De amor. Las amamos. Contanos de las líneas que leías al principio, ¿de qué va ese manifiesto? Bien, pues estas líneas fueron del manifiesto del Remiendo, que lo estuvimos presentando en el marco pues del Salón Nacional. Y esto fue un fragmento de un texto de Benji Hart, que es un bogger que a nosotros pues nos gusta mucho. Y estos textos él los hizo en una exposición muy grande que se hizo en Madrid el año pasado, que se llamaba Elements of Vogue, y el día de la inauguración él hizo una intervención con unos textos muy largos en el que también, como a modo de manifiesto, hablaba un poco de qué manera uno se hacía presente dentro de la escena ballroom y el voguing. Entonces estos son como unos lineamientos que él propone que uno debería tener en cuenta a la hora de hacer voguing, pero digamos que ya desde una idea mucho más política, ¿no? Es decir, es como ten en cuenta que hay muchas personas antes que han bailado esto igual que tú, que cuando bailes los muertos no estén dormidos. Es, digamos, que una cosa de manifestarse un poco de que el voguing no es simplemente una danza urbana que se desprende solo por estética o por goce, sino que esto nace precisamente desde unas problemáticas sociales de hace más o menos 50 años, y que esto es como una manifestación precisamente a enfrentar todos estos problemas que habían pues en ese entonces. Entonces podríamos decir que hay una relación entre el voguing y la política, como que están ligados. Sí, directamente. Nosotros lo considero importante hacer como una diferencia, es decir, voguing es la técnica de baile y el ballroom es en donde sucede el voguing. Entonces el ballroom sí es si es el escenario político en donde se construyen estos discursos alrededor del baile. El nombre, Tupamaras. Pues Tupamaros es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El nombre Tupamaros parece derivarse del mote despectivo que las autoridades policiales españolas de la época colonial en el Río de la Plata endilgaban a los patriotas que se habían adherido al movimiento independentista de 1811. O sea, es una guerrilla. Y ustedes también son un movimiento de liberación. Nosotros decimos que somos una guerrilla marica. Entonces, si hablamos un poquito como del nombre de Tupamaras, cuando empezó sabíamos como esta relación precisamente con los tupamaros en Uruguay, pero el nombre también nace con un chiste sobre los tupamaros, la orquesta de merengue de los 80, 90. Me equivoqué de referente entonces. No, es una referencia. Pero sí, hay una muy fuerte relación precisamente en eso. Es como que pues no tiene que ser como erróneo precisamente. Somos una radio del error igual, entonces claro. Vamos improvisando sobre el camino. Hoy va a ser un programa bastante musical. Esperamos que haya unos grandes sonidos que les lleguen a nuestros millones y millones de oyentes que nos escuchan cada vez son más. Somos más famosos que la cera. Ahorita fuera de micrófonos hablábamos de un audio de una peli. Contanos sobre ese audio, Lady Hunter. Vale, pues si hablamos un poquito de la estructura y de cómo se estructura el voguing o el bow beat, que es, o el queen beat, que es como se le dice al sonido del voguing. Más o menos creo que en 1983, algo así, apareció una película con Eddie Murphy que creo que varios la vimos así como en esos domingos de Guayabo, que aparecía esta película, creo que se llamaba De Mendigo a Millonario, si no estoy mal. Y en esta escena, en esta película hay una escena muy corta en donde él se encuentra como con uno de los del elenco y hacen una especie de impro como de cipher con una jerga muy muy negra que es como prácticamente es como fara pa para fa para pa ja. Entonces esta cosa, este pedazo lo empezaron a usar dentro del house y lo empezaron a samplear y lo empezaron a meter dentro del house precisamente como un manifiesto, o no un manifiesto sino como una presencia dentro de este gueto al pronunciar o a que empezara a sonar este tipo de sampler. Entonces quiero poner como ese fragmentico súper chiquito de la película y siguiente pues voy a poner como un ejemplo en cómo este sampler o como este trozo empezó como a introducirse en todo lo que hablamos de Bow Beat. Listo, vamos a escucharlo. Ya estás, queremos un beso de las Tupamaras. Ya estás. The train for me. Nenge Yomboko from Cameroon. Do you remember me? It's Lionel Joseph. Lionel! From the African Education Conference, right? Yes, Simon. I was director of cultural events at the Haile Selassie Pavilion. I remember the pavilion. We had big fun there. Bukwele, bukwele, bukwele, ha! Bukwele, bukwele, bukwele, ha! House of Tupamaras. Tupamaras en la casa. Ya estás. Bien, esta canción que escuchamos es de Master at Work, es el Hadans precisamente. Esta canción es la que se vuelve como una especie de icono o referente dentro de todo lo del, dentro de la escena voguing. Esto es un dúo de DJs neoyorquinos, pero tienen descendencia puertorriqueña. De hecho, uno de ellos es sobrino de Héctor Lavoe. Entonces, este dúo, pues, wow, metidos dentro de todo el parche de los clubs de house de los 70-80, y con el ejemplo que les ponía un poco de lo de Eddie Murphy con lo de la película, es, ellos traen este fragmentico y lo empiezan a meter como a estos beats de house, y pues resulta siendo prácticamente como todo una apertura hacia un nuevo house, en donde ya se le empiezan como a meter unos ciertos movimientos, y empieza a entrar como dentro de la cultura ballroom. Y ya, si hablamos de cultura ballroom, pues son como estos escenarios disidentes que mencionaba anteriormente en los 50, que nacen con la necesidad de hacer espacios seguros para inmigrantes, negros, travestis, drag queens. Empiezan a tener estos espacios en donde ellos de alguna manera pueden expresarse libremente, y al mismo tiempo pues pueden entrar como a jugar a estos roles de categorizaciones, y sobre todo pues hacer como una crítica a por las condiciones y por ser una minoría, pues no pueden tener esos privilegios que la raza blanca, por decirlo así, o pues los ricos, tienen esos privilegios que pues las personas marginadas y discriminadas no lo tienen. Entonces estos ballrooms son estos espacios seguros y estos escenarios en donde aparecen todos estos sonidos, todos estos perfiles, todos estos movimientos. De ahí nace pues muchas cosas alrededor del voguing, no solamente el voguing, hay otro tipo de bailes que ¿como cuáles? ¿Sabes alguno? El walking, por ejemplo, que es de alguna manera es algo similar, pero tiene como otro tipo de ritmos, más como con el house. Y en el voguing pues también se habla mucho como el house directamente, ¿no? ¿Aló? ¿Quién es? Soy ¿Tenemos yo. Tenemos una llamada, a ver. Tenemos una llamada. Tenemos a Eddie Murphy en la línea. No, solo es interferencia. A mí me gustaría, Lady, como tratar de hablar del movimiento del ballroom, digamos, a nivel nacional, ¿cierto? Pero para empezar podemos hablar un poquito de House of Tupamaras. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se conformaron? Contanos. Bien, bueno, Tupamaras llevamos casi para 3 años, y somos 8 maricones. ¡Ay! Que nos unimos precisamente como con más, no sé, es como esa intención de explorar este movimiento del voguing, pero también como esa posibilidad de mariquear sin que de alguna manera nos sintiéramos como afectados o atacados de alguna manera. Digamos, si hablamos un poco como de danza contemporánea, o pues los chicos que la mayoría están dentro de la casa pues son bailarines de danza contemporánea, y como lo que hemos hablado un poco, el hecho de que aparezca como un cuerpo afeminado dentro de la danza contemporánea es muy mal visto, precisamente pues porque pues como por una lectura que se hace alrededor de un cuerpo masculino feminizado, ¿no? Entonces cuando aparece la iniciativa de trabajar, era más explorar esta condición de lo femenino, y sobre todo pues sino pues siendo maricones desde pequeños y siendo afeminados desde muy pequeños. Entonces, al conocer como esto de la cultura ballroom y lo del voguing, dijimos como bueno, vamos a empezar a trabajar esto y a explorarlo, investigarlo, a ver hasta dónde va a llegar, simplemente como queriendo explorar hasta dónde íbamos a llegar bailando sobre todo, y pues entendiendo este movimiento. Y ahí poco a poco pues nos dimos cuenta de que no era solamente bailar por bailar o por sentir el baile y ya, sino que ahí había un trasfondo mucho más político alrededor de por qué hacer una casa de voguing, ¿no? ¿Quiénes conforman las Tupamaras? Está Jonathan Mara, que es la mamá de nosotros, la que nos entrena. Está Pussy Diva. Rico. Está Cobra Tamara, que es como la cofundadora del colectivo. Está Laika Tamara, está Roxy Tamara, Honey Vergoni, Vare Tamara, y estoy yo, Lady Hunter. Lady Hunter, rico, ahí con nosotros. En la casa. Nosotros... Yo quisiera preguntarle a Lady el nombre, de dónde viene o qué significa Lady Hunter. A la cacería. Lady Hunter. Bueno, yo en mis ratos no, que no mariqueo, pues trabajo con video. Caso. Y soy BJ, entonces mi nombre es Hunter Texas. Entonces cuando empezamos con esta cosa de mariquear y lo del voguing, dije, bueno, pues al Hunter le voy a poner un Lady. Y lo dejamos así. Y siento que el Lady es un poco como muy señora, ¿no? Entonces como que mi perfil dentro de la casa es de esa señora que le gusta usar vestidos de hombreras y arete de perla. También es la de la vendedora de rosas, ¿no? La señora También es de la calle. También es de la calle. Sí, sí, sí. No te hagas la señora. Para tampoco. Mí Lady tiene más de la calle que de la casa. La que va a vender para que es unas rositas después. Nosotros estuvimos hace 8 días en unas clases de voguing acá en Lía, de la que salimos sin pies prácticamente, no podíamos caminar un par de días después. Y también aprovechamos y... Ya estamos más ricos. Grabamos, estamos más buenos. Después de eso, estamos descolonizados. Medellín, espéranos. Vamos por ustedes. Grabamos, aprovechamos y grabamos unos audios. Pierna templada ahorita. Pierna templada, tonificados ya. Esa nalga. Nalga para arriba. Vamos después a escuchar. Después de eso, han querido caminar, no han querido Hola, llegar, Mariela. Sino caminando al día. Pues sí, están súper sí. atléticos. No, no. Rico. Y con la nalga parada, no lo has notado, pero andamos. Rico. Vamos a escuchar un poquito de los audios que grabamos de esa clase, de las clases. Vamos a ver. Vamos. Los periodistas de la vida. Que tal cual es esta cuestión de caminar pues como si estuvieras en una pasarela, y tenemos algo que se llama también hands performance. El hands performance, o tal cual la performance con las manos, es esta manera en la que uno está vendiendo lo que está puesto. A lo mejor en esta cuestión del lowboy es simulando un poquito como la pantomima, ¿vale? O sea, como si fueran mimos. Entonces por eso esta cuestión como de que fuera como si estuvieran empujando una pared. Aquí están haciendo como una pared, acá bajo. Tienen todo ese espacio para poder hacer esta cuestión de las manos, ¿vale? Tenemos muchos movimientos de manos. Escuchamos a nuestro profe mexicano, un profe intercambio. Nuestro profe mexicano que nos decía, como si fueran mimos. Sí, nos enseñó el paso del pato a zafata. Bueno, Lady, contanos un poquito de qué son estas clases, cómo llegaron a Cali, qué están haciendo, por qué clases, cuál es la intención de esto. No es Alía, es Amitopía. Amitopía. Así como cuando nosotros empezamos con esta cosa de explorar y entender con este movimiento, porque no teníamos ni idea de dónde iba a salir, no conocíamos quién nos iba a enseñar ni nada, nos pegamos mucho como a YouTube, como a entender un poco este movimiento, pero pues con el tiempo el colectivo pues empezó como a tomar un poco de fuerza y tuvimos como la posibilidad de traer como algunos talleristas como de Chile, por ejemplo la Mati Keller, que es la mamá de House of Keller. Estuvimos trayéndole, hicimos como estos talleres, estos ejercicios, como bueno, vamos a entrenar y vamos a empezar como a explorar este movimiento por nosotros mismos. Entonces decidimos abrir como un espacio cada jueves, en donde precisamente como con esta iniciativa de vamos a explorarlo todos, y los que estén interesados en hacerlo, pues bienvenidos, sin ningún costo, venir acá a escuchar, a entender este sonido, y sobre todo pues a entender cómo es que se tiene que bailar, o no cómo se tiene que bailar, sino como simplemente a explorar un poco el cuerpo desde esta dinámica, ¿no? Nosotros en nuestra clase hemos aprendido cosas. Por ejemplo, que hay varias corrientes. Contanos un poquito de esas corrientes. Hay uno que se llama FEM. Ajá. Y entonces, ya, es todo lo que recuerdo. dentro del voguing pues hay varias categorías y pues hay varias maneras de hacerlo, que es el Vogue FEM, que de alguna manera es como el más popular ahorita. Es donde se ven como estos cuerpos demasiado afeminados, con una pues caderas como ya muy prominentes, brazos descolonízate pues, muy exagerados. Está el Allway, que de por sí es el primer como la primera La primera categoría que aparece dentro de la dentro del Vogue, que se inspira en las revistas de Vogue, en las artes marciales y en la gimnasia, que son estos cuerpos como de línea recta y de generar figuras, ¿no? Y esto se baila como al beat del house. Está está el runway, que pues simplemente como caminar. ¿Cómo? Pasarela. Pasarela, sí. Runway. Runway, está ahorita pues Vogue Dramatic, que son ya como la cosa así pues ya muy llevada al extremo de girar y exagerar como muchísimo el cuerpo. Eso es lo mío. Al beat. Y ahorita ese una de las es, perdón, ese es el movimiento de Robert. Okay. Y está, y está el New Wave, que es este de muy similar al Old Way, pero sí ya está como muy dirigido a personas que tienen como una capacidad de hacer casi que contorsión con el cuerpo, pues como de ponerse un codo como en una oreja, cosas así. Ese no es el mío. ¿Y los géneros, digamos, musicales tienen que ver con el tipo de baile o están relacionados? Cada categoría o cada tipo de baile, sí, digamos, si hacemos runway, pues se hace con house, con otro beat. Si se hace Vogue Femme, pues se hace como con estos sonidos que hemos escuchado desde el principio, como lo de Mike Q, por ejemplo. Pero el old way específicamente, si se baila es con house. Después nos podríamos escuchar como sí, algo de house. Vamos a escucharnos una canción musical sonora. Como para imaginarnos un poquito. ¿Qué vamos a escuchar, Cami? Esto que voy a poner es Bungie Boys, es del 93, y digamos que sí tiene como esta posibilidad de hacer house y hacer catwalk también, que es como uno de los elementos que uno tiene que usar para hacer tanto hallway o para poder hacer también Vogue Femme, pero digamos que el catwalk se usa más para hacer esos desplazamientos entre líneas para hacer hallway. Vamos a escuchar y volvemos marcando líneas. Línea. Love thing. Love thing. Love thing. Love thing. Love thing. You treat me right, and I'll treat you. You treat me right. Love thing. You treat me right, and I'll treat you. Love thing. Pinchy boys, come on. Pinchy boy, come on. Pinchy boy, come on. Pinchy boy, come on. Sound. Come on. You take- love thing. Come on. You treat me right, and I'll treat you too. You treat me right, love thing. Come on. You treat me right, and I'll treat you too. You treat me right, love thing. Come on. Pansy boy to town. Pansy boy to town. Bueno, seguimos acá en 95.4 en las periferias de la Candelaria y por radiolibre.co en este en vivo. Falso. Ahorita estabas hablando de la relación de qué tiene que ver Madonna en el movimiento Vogue y la canción Vogue con el voguing, con el movimiento. También hablábamos de echarle tierra. Contanos, Lady, ¿a qué te referís? Pues de echarle tierra un poco, y es que lo... de alguna forma lo hizo muy visible y cuando llega, pues precisamente si hablamos de que esto viene como de un movimiento periférico, pues lo hace demasiado popular, entonces lo lleva como a una categorización ya muy mainstream, en donde digamos que esto que tenía como el ballroom y esta escena en los 70, 80s, bueno, pues la canción de Vogue de Madonna, creo que si no estoy mal salió como creo que a principios del 90, si no estoy mal. Entonces esta canción pues puso como en top a todos los bailarines de voguing, y pues como que la escena ballroom se hizo muy visible, pero de alguna manera no trajo como alguna especie de ayuda, pues precisamente como pues a este grupo marginado, pues que somos nosotros, los negros, los latinos en Estados Unidos y pues en Nueva York específicamente, pues todo siguió igual, solamente que ella como que hizo una selección de bailarines, se los llevó de gira y pues al regresar, pues chao, nos vemos, ya hice mi gira. Entonces como una cosa así, digamos que por ese aspecto pues sí se hizo muy visible, se hizo muy muy reconocido el lo que es como el voguing, pero de alguna manera pues las circunstancias siguieron siendo las mismas. Hasta seguía la discriminación, seguía un montón de problemas sociales alrededor pues de esta población, y pues lo único que hizo fue, o lo que consideramos varios de nosotros, es que manoseó todo a su favor y lo usó a su favor, y las demás cosas quedaron como en las mismas. Entonces digamos que es algo similar a lo que está pasando como con RuPaul un poco, pues RuPaul también hace parte un poco de esta escena ballroom, pero digamos que si ahorita se habla de RuPaul dentro de los drags, pues ella lo llevó ya a un nivel demasiado comercial, en donde digamos que una drag que quiera empezar, una drag de un bar pequeño que se gana su vida pues haciendo un show en una noche, pues ya se desmerita su trabajo, porque pues la gente quiere ver son estas grandes divas y estas grandes drags que RuPaul ha puesto como en el ojo de todo el mundo. Entonces digamos, pues a mí personalmente no me gusta un poco cuando traen a estas divas de RuPaul acá en Bogotá y cobran demasiado dinero y sus shows son muy malos, cuando tú puedes ver algo muy muy muy bueno en un bar y no le vas a pagar lo mismo. Entonces es como que se desmerita un montón como el trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo a cuando entran a estos espacios de visibilización ya masivo, ¿no? Casos de la vida real. Un saludo a la Dani. A mí me gustaría, Lady, que describiéramos un poco como los trajes y lo que ustedes se ponen ahorita que estás hablando como de estas grandes divas. Uh-huh. Cuando ustedes salen a la calle o cuando van, no sé, a los lugares de fiesta o esta vida nocturna que ustedes exaltan tanto, cuando salen, ¿qué se ponen? Y no sé si haya una reacción de las personas que puedas describirnos, cómo los miran. Claro. ¿Qué cosas les dicen? Y también esa relación con Vogue, ¿no? Que es como una revista del primer mundo, hegemónica, moda, parisina, ¿no? Sí, si hablamos como de Vogue un poco, o esa referencia a la revista, pues se habla mucho que dentro del ballroom era como jugar a mimetizarse dentro de estos cánones que tenía la revista, y sobre todo pues los cánones sociales que todos queríamos como aspirar, o todos querían aspirar, era como ser rico ejecutivo, una señora con mucho dinero que me viera como muy ostentosa, guapísima, exacto, como exitoso, ¿no? Entonces, eso era lo que se jugaba un poco como dentro del ballroom, a decir como, listo, yo no lo soy, yo no vivo dentro de este lugar, pero pues ahorita tengo este espacio para hacerlo. Entonces el que ganaba era el que más se pareciera a estos lugares. Pero todo era como una especie también de sátira y jugar como esa categoría de decir, bueno, aquí lo puedo hacer, pero pues realmente no lo soy, ¿no? Creo que ahorita ese pensamiento del ballroom de esa época se ha cambiado muchísimo hasta ahora y se está pensando más desde un lugar mucho más político, en donde me centro en lo diferente y me mantengo ahí como una comunidad en la que nos podemos mantener como seguros entre sí. Cuando la pregunta que me haces de eso de salir a la calle, ¿cómo nos ponemos? Pues la mayoría nos ponemos muy poquita ropa. Ricas. Entonces es como que empezamos de ahí. No... No sé, yo creo que eso no fue como de que Tupamara solamente va a ponerse este tipo de ropa y la que no quiera. Entonces no, eso fue como una cosa muy natural. Creo que las 8 es poquita ropa, poca mucha ropa. Malla, mucha tanga. Poca ropa, mucha tanga, tacón o tacón, qué malla, tacón, plataforma o pues botafunto. Transparencias, cuero, brillo. ¿Qué? Cuero, taches. Cuero, taches. Negro, maquillaje, ¿no? Sí, mucho brillo, mucho glitter. Ojalá nuestros oyentes se lo estén imaginando como nosotros. Ahora que decís glitter, hay como una diferencia también, como pienso yo, ustedes no son tan glitteras, sino que son más punkies, ¿no? ¿Qué es glitter, Robert? Creo que era glitteras, somos más como de Mireya. Mireya, más Mireyas que glitteras. Yo soy más Mireya, sí. Sí, creo que la cosa con Tupamaras ha tenido una lectura de eso, ¿no? Como una, como muy trash, como un maricón muy trash de... Digamos que hay como una cosa también de como dentro de lo gay hay como unas conductas que son, que se permiten y no se permiten. Entonces a nosotros nos llegan muchos comentarios, es como, pero ¿por qué tienen que ser tan vulgares? ¿Por qué se ven así como vulgares, como mostrando todo el tiempo? Eso no nos identifica, esto nos hace parte, realmente esto no es lo gay, no sé qué más. Entonces como que la primera respuesta es como, nosotros no somos ninguna bandera de nadie, nosotros lo hacemos porque nos gusta y pues hay que provocar al que de alguna manera se fije en eso, ¿no? Y no es como decir, ¿cómo me voy a vestir así por ir a armar show a la calle y porque me miren y que me digan un montón de cosas? Sino sentimos que hay una armonía a la hora de hacerlo y digamos que pues a mí personalmente yo no es que lo haga. Me gusta más es como esta cosa de los vestidos y esto, pues porque juego más es como con una cosa más melancólica de las señoras de la casa, pero Lady Hunter. Pero digamos que la mayoría sí les gusta esta cosa de, pues aparte es que están, pues son guapas, tienen muy buen cuerpo, entonces como pues si tengo muestro y qué, entonces es como de ahí parte también un poco la cosa. Bueno, vamos, nosotros también vamos a empezar a mostrar porque creemos que también tenemos. Sí, un saludo a Joel. Que era un... Bogin. Él estaba muy comprometido con las clases, dándolo todo. Bien. ¿Quién más? Tatiana Rice, muy comprometida también viniendo. Wallace Mazuco. Un saludo a todos los y todas las que han estado en estas clases. Cami, regalarnos Rico. Una canción para descansar un poquito de nuestras voces. Bueno, pues voy a poner Tayana, que es una chica argentina que hace parte de un colectivo que se llama Nafi. Y tiene un edit de María de Ricky Martin. Wow. Vamos a escucharlo. Vamos. AT Radio. House of Tupamaras. Para Seguimos aquí en esta radio con poco guión, con poco guión y poca estructura, pero mucho amor. Lady, estamos bailando, intentando lograr algo más o menos. Dando una clase extra para el jueves. Una mini clase. Estamos anticipando. Haciendo la tarea. Roberto, pues, está comprometido al máximo. Muy comprometido. Nosotros queremos también un poquito hablar de la escena local, de qué otros colectivos existen, de qué otros espacios conocen, si están conectados, cómo opera, digamos, el movimiento del ballroom en Colombia. Pues acá es muy joven, realmente es muy, muy, muy joven. Me acuerdo que cuando nosotros empezamos encontramos unos chicos de Medellín que se llaman Popcorn. Pero ellos, digamos que no tienen, creo que no se interesaron en armar una casa, ni mucho menos, sino como que son como tres chicos que bailan muchas otras cosas, y entre esas hacen voguing, y de vez en cuando como pues que lo practican o hacen como algunas clases o los meten como dentro de sus shows, pero de eso no he visto como mucho, digamos que... Nosotros consideramos que gracias como a la apertura de House of Tupamara se empezaron como a reconocer un poco más estos perfiles, y digamos hay un chico acá que se llama José de la Blanca que él hace parte de una casa mainstream de Nueva York, que pues a mí personalmente siento que esta cosa de las casas mainstream que empiezan como a adoptar o a apadrinar bailarines por el mundo sin conocerlos me parece un poco raro. Entonces el ejemplo de él es que es una casa que se llama House of de la Blanca y tienen un capítulo, dicen ellos, que se llama así, que en este caso es un bailarín, que es él, y hace voguing. Y él lo que ha hecho como en este tiempo es como recoger como a otros perfiles para bailar con él. Y digamos que yo diría personalmente que es como la única casa con un conjunto de gente similar a la de nosotros, pero no tienen como una dirección como la de nosotros, que es como no solamente bailar y hacer voguing, sino bueno, hacer escena ballroom, hacer fiestas, estar en espacios de arte, presentar piezas performáticas, tener piezas escénicas, como ese tipo de cosas. Lady, a nivel, digamos, latinoamericano, ¿están conectados con otros países? ¿Tienen aliadas en otros lugares? No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero... Alguien había mencionado que Latinoamérica era como el futuro del voguing en wow. El mundo. En el sentido que las casas latinoamericanas ya estamos extendiendo una lectura precisamente de hacer apropiación de esta danza urbana, pero teniendo en cuenta los contextos en los que estamos. Entonces, Brasil, por ejemplo, es el país con más casas de voguing y con más trayectoria que tiene en América Latina y México. Un saludo a Tina. Un saludo al crew brasilero de Mitopía. Entonces en Brasil, en Belo Horizonte, tienen un ballroom muy grande, tienen una escena voguing muy grande, y este ballroom se llama el Bug Fever. Lo hacen cada año y es demasiado grande, traen gente de todo el mundo, hacen muchos talleres, las categorías para competir son muy extensas, y pues va gente de todas partes de Latinoamérica a competir. Y si hay un contacto, digamos que esta cosa de creernos de que si el futuro del voguing está en Latinoamérica es porque precisamente se crean unas redes de trabajo y sobre todo de conocimiento. Entonces en Colombia estamos haciendo este tipo de cosas y las empezamos a mostrar en México, o digamos los DJs, por ejemplo, si empiezan a producir cosas acá con voguing pero con sonidos de acá, los empezamos a mandar a otros lugares para que la gente en México, en Chile o en Brasil empiecen como a practicar y a ensayar este tipo de cosas, y así pasa. Es como una cosa de información y de hablar y de hablar y de hablar, y sobre todo es que hay que debatir un poco cuáles son los problemas que están sucediendo en cada país. Entonces, digamos, si se habla de Brasil, Colombia y México, pues somos los países en donde más asesinatos ocurren hacia la población trans. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la escena ballroom, pues porque se habla siempre que el voguing y la escena ballroom lo primero que tienen que cuidar son a las personas trans, porque son las personas más vulnerables dentro de nuestra población. datos específicos no, pero podría conseguirlos así bien alrededor de cómo es el asunto. De hecho, pues la red comunitaria trans, que es como el parche acá de Bogotá, ellos sí tienen pues como esta investigación alrededor de qué es lo que está sucediendo precisamente con los asesinatos de personas trans. Lo que sé, y algo que se cumple dentro de, digamos, en Brasil, creo que una persona trans llega a vivir solamente hasta los 30, 32 años. Aquí está más o menos entre los 35 años. Creo que México está un poco similar. Ya paré. Pero sí son tasas muy altas en Latinoamérica. Entonces, digamos que dentro de la escena ballroom, este tipo de problemas son muy... son delicados y son muy importantes, y hay que tener en cuenta, precisamente porque si hablamos de una comunidad en la que se tiene que cuidar, pues las primeras personas que tienen en cuenta. Por eso es el énfasis de espacios seguros para encontrarse, para hacer lo que ustedes hacen. Exacto, sí. Y sobre todo pues los ballrooms, que son como estos eventos de, o sea, si es una fiesta, pero pues es un evento también para que personas, pues las personas trans vayan a bailar y vayan a estar allá, o si quieren competir lo estén. Porque, digamos, el ejemplo que nosotros ponemos a la hora de hablar de estos espacios seguros es que a las personas trans la mayoría de veces no las dejan entrar a ningún club ni a ningún lugar precisamente por ser trans. Entonces ya esa discriminación es muy notoria acá en Bogotá o en Colombia, y pues nosotros precisamente buscamos es que eso no suceda, por lo menos no en los eventos de nosotros, como que las primeras personas que son invitadas son las personas trans, ¿no? ¿Qué lugares en Bogotá son lugares seguros para ustedes? O sea, ¿cuáles lugares frecuentan? Pues yo creo que ninguno, diría yo, pero... No, mentira, no sé si ninguno. Pues siempre hay una... O sea, hay unos lugares más seguros que otros, pero siempre hay un temor de que algo va a suceder. Entonces, si nosotros hablamos de Chapinero, decir que es como el Chapi Gay, que todo el mundo dice que allá no va a pasar nada, pues allá es donde me han robado, allá es donde a mis amigos les han pegado, allá es donde suceden ese montón de cosas. Y hay unos espacios, pues hay unos clubs que de alguna manera pues son bienvenidas pues muchas personas, pero digamos que hay una discriminación muy interna y como algo invisible, en donde ya no es el club el que discrimina la entrada, sino que son las mismas personas que están ahí adentro, que simplemente no aceptan personas distintas, que era lo que hablaba un poco de listo, yo soy gay, pero pues a mí que no se me note. O sea, si soy gay me gustan los hombres, pero pues lo típico que uno cuenta como en Grindr, por ejemplo, es como, por ser hombre no significa que no me dejen de gustar los hombres, una cosa así, si eres hombre eres tal, no sé qué, ese tipo de discursos ahí como muy normalizados y muy sexistas también, en donde un cuerpo femenino no inspira sexo o digamos un drag de alguna manera se ve como hasta castrado de no tener una sexualidad, precisamente porque solo se ve bello y no se imagina que es un cuerpo sexuado también. Entonces hay un montón de cosas que suceden en estos espacios, y si hablamos un poco como de las fiestas que hemos hecho, la invitación es a que todo el mundo puede ser lo que quiera y que puede tener la posibilidad de hacer lo que quiera en estos espacios, obviamente pues teniendo unas normas pues más de cuido al otro, me cuido a mí mismo y evito no hacer ningún problema al otro, ¿no? Entonces, si hablamos de esos espacios seguros como en Chapinero en la ciudad, pues de alguna manera hay espacios que se permite como estos ingresos, pero se habla de ya se habla de otras cosas, ¿no? Uno es muy hostil, aquí no hay empatía. Yo lo siento personalmente que en los clubs o en las fiestas no hay una empatía al que está al lado. Entonces, si yo me veo muy drogado, por ejemplo, me crucé y nadie me va a ayudar al respecto porque yo no vine contigo y yo no me voy a meter contigo, tú estás muy mal. Entonces, una cosa así, y eso ya no quiero tener ninguna relación contigo, cuando yo creo que lo más importante es que si nosotros estamos compartiendo en un solo espacio, y si yo veo a alguna persona, a alguien que está afectado, que se siente enferma, pues un vaso de agua, ayudar, llamar a otro, no sé, llamar a alguien. Esas serían como esas empatías a las que nosotros hablamos de espacios seguros. Pero... ¿De dónde sale como ese prefijo que se pone en todas estas casas de House of? Y que en el caso de ustedes genera hot, ¿no? Como sí. Calientito. Eso fue mucha suerte. Casual. Eso fue el destino. Para los oyentes, es House of Tupamaras. Lo de las house son familias. Y la cosa de hablar de las familias viene un poco de esto de la familia no es la que me tocó, sino la que yo, sino la que yo elijo. Entonces yo elijo estar con este grupo de personas. Cuando empiezan estos espacios, ¿cómo le somos, no sé, imaginémonos acá que somos una casa o somos un grupo en donde empezamos a trabajar juntos y queremos irnos a batallar, allá a bailarla y a darla toda? De alguna manera, a la hora de batallar necesitan un nombre, ¿no? ¿Ustedes de dónde vienen? No, pues yo vengo de la casa de no sé quién, entonces eso es un apellido, ¿no? ¿Y quién es la mamá? Pues la que me trajo, una cosa así. Entonces esto es el hecho de las houses son familias y necesitan apellidos. Entonces el hecho de Tupamaras, nosotros nos llamamos Tamaras, no para poner como Lady Hunter Tupamaras, sino como bueno, Lady Tamara o Pare Tamara, es la familia Tamara. Es la familia Tamara. Entonces es de ahí viene esta cosa de hacerse houses, ¿no? Uh-huh. Que son familias. Uh-huh. Vamos un poquito con otra canción musical sonora para amenizar esta divertida charla. Muy bien, un saludo a Nalu Laferal, que llevó a nuestra casa House of Lenguas. House of Lenguas Negras. Llevó a nuestra casa la Red Trans. Volveremos. Un tiempo. Bueno, esto es Diga Pau, que es como una DJ que me gusta muchísimo. Como también de las pocas DJs que produce Vogue. Y realmente yo sí la pongo mucho cuando estoy tocando, me gusta un montón. Entonces, ¿cómo se llama? Diga Pau. Va, en la casa. Seguimos aquí en esta conversación muy entretenida con gran música. Amenizada por mini sesiones de baile. Si nos pudieran ver, se ofenderían. Pues, el aguacero no nos quite las ganas. El agua no nos quita las ganas de bailar. Va a llover un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito de Mitopía, del 45 Salón Nacional y de la presencia de House of Tupamaras en esta curaduría. ¿Qué representa? ¿Qué están haciendo? Pues estar acá es gracias al Parche Artist Residency. Nosotros decimos que el Parche de alguna manera es la casa que nos acogió para entrenar cuando empezamos. Nosotros estábamos como, cuando recién nos unimos, estábamos como en una casa por allá en Teusaquillo. Saludos al Parche. Chiquitico. Y era como demasiado pequeño y pues digamos, pues antes de tener House of Tupamaras, pues bueno, yo soy artista plástico y he trabajado en varias ocasiones con el Parche, con Olga, pues con todo lo del Queer Fest. Y cuando sale pues Tupamaras, de alguna manera fue como una acogida de... más como desde el queer un poco también. Entonces estuvimos pues mucho tiempo trabajando en el Parche, pues entrenando, y de ahí pues nacieron como muchas cosas de nosotros, muchos performances. Y pues ahorita pues... Y sus cuerpos, ¿no? ¿Ah? Sus cuerpos salen de ahí. Sí. De ese baile. Entonces es como nos entrenamos y nos ponemos buenas en el Parche. Gracias, Parche, gracias. Gracias, gracias. Y pues ahorita pues... con todo lo del Salón Nacional, el Parche hizo como una propuesta de laboratorios, pues como de varios artistas, entre esos pues Jueves de Boogie. Y nos dijimos como, bueno, vengan, este año... Vengan, están muy buenos. ¿A qué hora son los jueves? Los jueves es a las 5 de la tarde. De hecho, este jueves que viene es el último que se hace aquí en Lía. ¡No! Sí, o sea, mañana... es el último, y la otra semana sería para la muestra del queer, que es como la primera fiesta que va a ser como el lanzamiento del queer, y se va a hacer como la clase de esta clase que sucede aquí en Utopía, pues se va a este lugar de la fiesta en el queer. Entonces, pues sí, realmente como que toda la gestión fue gracias al Parche, el hecho de estar acá como en este espacio. Realmente es como de los mejores espacios en los que hemos estado para entrenar, sobre todo porque tuvo una acogida muy interesante de gente nueva, sobre todo. Pues las clases de Jueves de Boogie vienen más o menos hace 2 años. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué representa para las Tupamaras estar presente, ahí? Presente, ¿qué ha representado los nuevos? Esta experiencia. No, pues la verdad nosotros estamos como muy, pues como muy agradecidos, sobre todo por la energía de la gente que vino, que si bien no tenían como ningún conocimiento alrededor del voguing, habían unos que sí, simplemente fue como vamos a darla a sentir como esta energía de bailar, y como que en este ratico, 2 horas, 3 horas, que es lo que dura la clase, pues bailarlo y hacerlo muy bien. Y es muy apto el lugar, entonces muy buen sonido, pues habían unas luces, el lugar espacio. Es amplio. Entonces hay tubos. Hay barras, hay tubos y tubos. También, que es importante. También es importante. Y hay cerveza también. Hay bola. Creo que se mantiene, digamos, un poco la esencia de lo que nosotros estamos haciendo. Jueves de Boogie nació, fue dentro de un bar. Nosotros lo hacíamos de 7 a 9, o lo hacemos de 7 a 9, y buscamos que sean en bares, en donde se active, digamos, la noche normalmente del bar, solamente que, sorpresa, que hay una clase. Entonces es la misma dinámica, puedes fumar, puedes beber, puedes hacer lo que quieras, no puedes, si no quieres no bailas, pero pues te sientas y haces otra cosa, se acaba la clase y el bar sigue como su dinámica normal. Sino que en este caso ya específicamente es una clase dentro del laboratorio, sino que está muy adecuado y de alguna manera tiene como una... Tiene una esencia pues como para bailar, y dan ganas de bailar, y sobre todo pues como que la energía de la gente es lo que hace que esto funcione un montón. Hola, Adriana. Hola, estamos en este en vivo. Falso. Vamos con otra canción musical sonora para ir cerrando y tener la oportunidad de escuchar estas increíbles canciones. Cami, ¿qué nos vas a poner? Yo quería poner esta, que es Ariel Cetina, es una chica trans muy chévere. Tiene esta canción, se llama Puta María. Digamos, es... Son como estos perfiles ahorita dentro de la música electrónica, sobre todo como dentro del voguing, que tienen como mucha fuerza, y sobre todo que su música es muy política, ¿no? Vamos. Arte Radio Club. Utopía. Gozando desde la mañana. ¡Pua! Puta María. seguimos en la transmisión con House of Tupamaras. Queremos a las Tupamaras. Loving, loving, love, love, love. Bueno, estamos enamorados de las Tupamaras. Estamos un poquito ya en la recta final de esta transmisión en vivo. Queremos hacer el voguing con las Tupamaras. Y hay una pregunta o un tema del que quisiéramos hablar. Y es que en todo el movimiento, digamos, ballroom y del voguing en específico, pues está la pregunta por el género, ¿cierto? Entonces queríamos saber cómo entendés tú el género y qué preguntas te haces sobre eso a partir de tu práctica. Claro, pues el género, o pues como hablar de teoría de género un poco, siempre es como, puede ser hasta un arma de doble filo, pero al mismo tiempo es una cosa muy necesaria de hablar todo el tiempo si, pues, si se tocan estos temas, ¿no? Digamos que la experiencia que hemos tenido dentro del género o hablando pues con personas trans y que hacen voguing y hacen ballroom, ha habido como mucha discusión un poco a cómo, a de qué manera se le tiene que categorizar una persona trans dentro de la escena ballroom si hablamos de categorías, ¿no? Que ahí es cuando decimos que se está reformulando esta cosa de los ballrooms y ya no se habla de estas categorías de la más mujer, la menos mujer, el más hombre o el menos hombre, no sé qué, sino empiezan a aparecer otro tipo de categorías en donde son muchos más donde es más amplia estas definiciones y sobre todo pues para que se le permita participar y y sea aceptado un cuerpo trans, ¿no? Se borran fronteras. Entonces empiezan a se está haciendo como estas discusiones, ¿no? Porque me acuerdo que el año pasado en un bowl en México hubo una discusión alrededor de una categoría solamente para mujeres. Cuando las chicas trans quisieron participar en la categoría de mujeres, no se les permitió entrar. Y se abrió toda una discusión alrededor de quién calificaba ser o no ser mujer y se le calificaba a la mujer por ser biológica o no. Fue una gran discusión ahí alrededor. Entonces siento que hablar de género dentro del voguing también se está aprendiendo un poco de cómo estos cuerpos y todas estas identidades ahora ya no están buscando esas categorizaciones, sino que están buscando, son espacios de inclusión y el voguing necesita reformular precisamente esos espacios. Nosotros en la casa no tenemos ninguna persona trans, por ejemplo, pero pues sí hablamos que todas estamos como en género fluido en el asunto de sentirnos como muy cómodos en distintos lugares. Bueno, a nosotros nos gusta mucho hablar que también somos muy travestis, ¿no? Y que dentro de ese travestismo también jugamos un poco como ese rol de entrar en muchos lugares sin necesidad de identificarnos como tal en un cuerpo. Claro, o sea, sabemos que somos maricones y pues que de alguna forma pues somos hombres biológicos, pero pues el travestismo nos da como esa posibilidad de jugar un poco a experimentar esa feminidad o esos otros cuerpos que existen. Es muy interesante eso de que el voguing o el movimiento se está repensando todo el tiempo, porque digamos desde afuera o desde la periferia, es posible o es fácil como pensar que es una cosa establecida y que así es y que ya está elaborado, pero es chévere saber, claro, que hay construcciones. Digamos que ahora de cosas que se mantienen dentro de lo que es, dentro que es el voguing o lo del ballroom, pues es como la técnica en sí, como pues bueno, tienes que bailar, tienes que hacer bien estas figuras, hacerlo bien y pues pasas y te califican por eso, pero no te van a calificar precisamente por verte como eres, ¿no? Mientras habla. Este programa lo decidimos nombrar Mariconeo, Merengue y Vogue. Ya hablamos un poquito del mariconeo, yes, y mucho del Vogue. Yes. Vamos, ¿qué tal si vamos con un poquito de merengue? Bueno, pues, vamos a poner como nuestra doña, que es Lisa M. Lisa M. Everybody Dancing Now, que siento que es como una letra que de alguna manera como muy, muy de los 80 tiene como una lectura como muy emancipadora de la mujer. ¿Cómo se llama? Repítenos. Everybody Dancing Now. ¿Y quién la canta? Lisa M. Lisa M. Lisa M en la casa. In the house. Agarren sus parejas. Thank you. sus parejes. Puro sabor. Bueno, estamos después, de vuelta después de este merengazo. Merengazo. En merengue. Ahora sí le hacemos honor a nuestro título. Sí. Por fin. Sí. Sí. Algo que no salió mal. Queridísima cazadora de la realeza, dinos, por favor. Bueno, nosotros. Cazadora de la realeza. Cazadora de la realeza. Calle, realeza, wow. Todo en uno. Roberto está poeta, está. Nací así. Gracias, Arjona. Gracias, Arjona. Gracias, Arjona, por hacer esto en mí. Gracias, Arjona, por la formación. Por toda mi educación sentimental. Maestro. Master. Lady Hunter. Nosotros estamos haciendo un ejercicio adentro de nuestra residencia en Mitopía. Con sede en Mía, pero la residencia de la curaduría se llama Mitopía. Bueno, está como alrededor del eco y cómo las palabras de los otros resuenan en nosotros y alrededor del trabajo colectivo, de cómo juntos somos más inteligentes, somos más y mejores. Ese juntos somos más inteligentes llegó al cortesía de Adriana, juntos Adriana somos Adriana más inteligentes. Regresa por acá. Entonces, como en esa idea, queremos proponerte un poco juego, un poco pregunta, un poco qué. Un poco qué, algo. Un poco algo. Hay unas frases que hay unas frases. Muñecota. Hay unas frases que todos repetimos, ¿no? Como que, bueno, todos no, cada quien tiene sus propias frases de que algo que leyó y esa cita que nos quedó ahí guardada, tatuada. Por ejemplo, a mí, descolonízate me marcará forever. Descolonízate. Y ya, clase de ya te descolonizas. Está en ese proceso. Bueno, estás, está bien. Estás fluyendo. Va. Bueno. cuando se descolonice, me avisa, por favor. Claro. Gracias. Serás el primero. Gracias. Confesiones al aire. Los dejamos solos. Sí, ¿cómo vas a acabar? Bueno, eso va a ser otro programa, ¿no? Ese que va a poner más bien como George Michael y eso que es el final. Por favor, déjenlo preguntar, déjenlo preguntar. Bueno, ya, juego. El juego de citas. Citas. Que cosas citas que resuenen. Te conforman, las conforman, les conforman. Citas, no, citas de nosotras. Bueno, yo aquí tengo que hablar del MC, que es Honey Vergoni. Ella es, digamos que es la, claro, ella es la voz un poco del grupo. Y que digamos que ella como que canaliza un montón de esas cosas, esos dichos y esas vainas que decimos. Y me acuerdo mucho que después de que nosotros hicimos la intervención en Rock al Parque con Pussy Riot, una frase se quedó mucho, una frase se quedó mucho en la gente que nos vio y como en el video, y fue como: no copeo a esos machos que me miran feo. Podemos hacer a coro. 1, 2, 3. No copeo a esos machos que me miran feo. Pero ¿cómo sería en ritmo MC? No, eso es una cosa, es así. Así no más. Pues si lo pongo como en voz de Honey Vergoni, no me saldría porque es un poco más desgarrada, pero. No copeo. ¿Cómo? A coro, 1, 2, 3. No copeo esos machos que nos miran feo. Es como una cosa así, pero obviamente es como una cosa más fuerte. Entonces eso nace, pues eso fue como una cosa que salió así como medio esporádico en lo de Pussy Riot. Y bueno, y las letras que hay un poco en la canción de nosotros, de Maricona, hay muchas vainas de por ejemplo, al son que le ponga le bailo, no creemos en Dios ni en el diablo. Voy a fuego, tengo todo, yo no paro, en la calle yo vengo y disparo. O sea, hay un montón de cosas que hablan de nosotros en esa canción, y sobre todo pues como en los pequeños discursos que tenemos en algunas de las piezas. Pero yo diría que el no copeo a esos machos que me miran feo. De hecho, un artista en Cali empapeló como varias calles en Cali con el no copeo a esos machos que me miran feo. Y creo que en la universidad también lo hizo y se lo mandaron a quitar. Wow. Había un tema que se nos quedó. Me entregué al mariconeo, esa otra, es la otra. Había un tema que se nos quedó y que hablamos todo el tiempo de hablar y que por nuestra falta de profesionalismo se nos estaba escapando, pero lo mencionaste. Falta de guión, falta de todo. Carencia de todo, sí. Carencia. Somos una radio carente. Ese podría ser otro nombre para esta radio, Radio Carente. Contanos sobre el MC, ¿qué papel juega? El MC en el ballroom es el que lleva el ritmo con la voz y va comentando lo que va viendo en la persona que está ahí al frente dándolo todo. Lo tiene que decir acorde pues como al ritmo y al beat, que era lo que les estaba lo que les mostré al principio, que es este fa. Entonces, dentro de esos cuatro tiempos ahí él puede hablar y puede hacer muchos comentarios de lo que está viendo, ¿no? Entonces, pues Honey Vergoni es la MC de nosotros y lo que hace un poco es ir comentando, ir rapeando, ir chanteando. Eso es un chant de la escena. Y digamos que dentro del ballroom está el chant, y el chant, el maestro de ceremonias, que es uno el que comenta un poco la situación y el que invita. Bueno, el siguiente está el bla, bla, bla, pero está el chant, que es Honey Vergoni, que es el que prácticamente está rapeando a estos cuatro tiempos lo que está viendo ahí. Entonces, podríamos, sí, podríamos hacer a manera de ejemplo. Una manera nosotros, de ejemplo. Nosotros te damos el tarata, tarata. ¿Cómo es? Tarata. Pues lo harás tú. Tarata, tarata, tarata, tarata. Tú vas bien en ridículo. Es como no que las tupamaras no lo hacen bien. El ridículo también hace parte de nuestro programa. Yo me voy a arriesgar porque AT no lo hace bien, entonces. Entonces, no nos importa. Es como. Sí, no sé. Juega mucho, es como. Dale, marica, boguera, que va donde sea, grúa en tercera y pal, una cosa así, como que lo empieza a acompañar poco a poco, ¿no? Pero obviamente, pues ella es mucho más creativa. Claro. Sí, no, yo. Yo voy tras bambalinas, ¿no? Esto es un arte. Vamos cerrando. Que en vivo, exacto, sí. Estamos llegando al fin, lamentablemente. Programa, qué lástima. Candente. ¿Qué tal? Bailamos. Sí, para despedirnos, leemos un poquito ese manifiesto con el que cerramos para dar una impresión de radio circular, de narrativa. Claro que tenemos. Claro, guión. Nos vamos profesionalizando en este asunto. Cada vez. Tarjeta de. Muchas gracias a locutores. Nuestros oyentes. Gracias por escucharnos, por este en vivo falso. Y no se vayan, que después vamos a tener un extra pequeñito de unas grabaciones que hizo nuestra reportera de la vida, María Isabel, durante la clase de voguing. Bueno, dentro del manifiesto del remiendo, nosotros escogimos un fragmento de un parche muy cool que se llama Love Laser. Nacen como en Alemania, pero tienen una red de trabajo por muchos lados, y pues acá en Colombia digamos que nosotros somos como un poco como sus aliados, y ellos hicieron como unos manifiestos que se llaman como los Love Laser, como ser un Love Laser, por decirlo así. Entonces nosotros lo que hicimos fue como cambiarlos a primera persona y los metimos dentro del manifiesto, y digamos que para mí es como una de las partes más chéveres de este manifiesto de remiendo. Entonces voy a leer como unos pedacitos. Va. Arriesgo mi vida por una buena follada. Soy maricón en este carrusel de hipermasculinidad. Me cago en lo romántico. Me llevo el premio mayor. Soy un vector viral irresistible en la saliva del otro, una zorra a la que le gustan los Xbox. El VIH es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me acaricio con plantas. No follo solo por paz y amor, follo con todos. Ya no follo. Ya me siento como en casa en el cuarto oscuro. Siempre tengo ganas. Tomo medicamentos solo por diversión. Robo patentes de otros. Soy yo quien decide tomar un baño en las oscuras aguas residuales de los complejos de la industria farmacéutica. He sido expuesto digitalmente. Hackeo mi salud. Hago ilegalmente impresiones 3D de mis retrovirales. Amo infinitamente. A pesar de los excesos, no me detengo y a los demás les he dado una buena despedida. Me he infectado porque me lo advirtieron. Quiero follar cada vez más duro y mimarme más tiernamente. No logro decidir si me deprime más es la vida o drogarme. No satanizo ninguna sustancia, me dopo para exprimirme y sacar lo último que queda de mí. Quiero ser uno solo en el océano, unirme con todos y con todo. Gracias por escucharnos. Radiolibre.co 95.4 en las periferias de la Candelaria. Somos AT Radio. No copeo, no copeo a esos machos que me miran feo. No copeo, no copeo a esos. Gracias, machos. Gracias, Lady Hunter, por estar acá. Feo. Chao. No, a ustedes por este desorden. Bien. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. No se vayan, no se vayan. Piropo. No se vayan, que hay un extra. Hay un falso final, este. Chao. No copeo, no copeo a esos machos que me miran feo. Canción. ¡Ja! Primera bienante, segunda bienante, tercera bienante, 45 Salón Nacional. ¿Dónde estás poniendo tú, San Paulo? ¿Dónde estás poniendo tú, Corea? Conocen que tiene cinco elementos, digamos que aquí estamos viendo dos elementos. sería el catwalk o caminado de gato, que tal cual es esta cuestión de caminar pues como si estuvieras en una pasarela. Y tenemos algo que se llama también hands performance. El hands performance o tal cual la performance con las manos es esta manera en la que uno está vendiendo lo que está puesto. A lo mejor en esta cuestión del Allway es simulando un poquito como la pantomima, ¿vale? O sea, como si fueran mimos. Entonces, por eso esta cuestión como de que fuera como si estuvieran empujando una pared. Aquí están haciendo como una pared, acá, bajo. Tienen todo ese espacio para poder hacer esta cuestión de las manos, ¿vale? Tenemos muchos movimientos de manos, pero ahorita no vamos a enfocar en estas líneas. Entonces, piensen que tienen todo este círculo, porque al final de cuentas, si les toman una foto, se va a ver mejor así, que a lo mejor se detienen acá, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Háganse todos para allá. Y lo que quiero que hagas, así que más es un poquito este mismo cargo, pero una pequeña variación, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos viendo hacia su lado derecho. Y lo que vamos a pensar es un poquito como si estuviéramos en una cuerda floja. Entonces, la idea es como de que yo voy pisando acá, mi cuerda, acá. También puedo voltear. Es el que hace como el vocal, pero no está hoy. ¿Quiénes son las tupamaras? Bueno, el que les estaba enseñando al principio, el de Maya. El que está con el micrófono. Y no veo a ninguna más. ¿Y qué hacen las tupamaras? Justamente taller de voguing. Ellas como que es coreografía, les gusta el baile. ¿Y conocías el voguing? ¿No? Pues ¿lo has visto? No. Sabía un poco que era el voguing, pero verlo así es diferente. ¿Qué creías que era cuando lo veías sin este contexto? ¿Qué creía? Sí, pues veías a la gente bailar así, ¿qué pensabas? No, pues, no sé, la primera vez que lo vi fue como, no sé, todos están juntos desahogando tensión y están como de alguna manera liberando su ser, ¿no? En un espacio en el que todos pueden ser, ¿no? Es eso. ¿Y ya bailaste? Pues que ya le intenté, solo que estoy como muy tieso. Hay que estar elásticos. Hay que estar elásticos, hay que dejar la pena. Hay que soltarse. Solo que hoy ando como con dolor de espalda. ¿De qué? Del resfriado, ¿no? ¿Tú bailaste? Sí, claro, bailé. Bailé toda la primera parte, solo que esta nunca me había tocado. Solo la he visto en videos. Entonces tenía como ganas de observar desde la distancia. A ver cómo se ve. No sé, es un espacio seguro que acoge a todas las personas, ¿no? No hay discriminación. Todos están haciendo lo mismo y disfrutan lo que hacen y es eso, ¿no? Como un espacio seguro para que puedan desarrollar esta actividad. ¿Por qué no podremos hacer esto en otras partes? ¿Por qué es tan difícil que todos hagamos como lo que sintamos? Lo que hace Tupamaras es eso, como ofrecer esos espacios donde las personas puedan hacerlo con libertad, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar donde seguramente, pues no sé, las personas van a criticar lo que hacen o no van a entender pues la dinámica del taller, ¿no? Es más que todo eso. La técnica de esto es la siguiente.